San Cristóbal de las Casas, 20 de octubre del 2011. A las Juntas de Buen Gobierno, al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a la Cesta Internacional, a los adherentes a la otra campaña estatal y nacional, a los medios de comunicación, a los medios de información alternativos, a los centros de derechos humanos, a la opinión pública. La madrugada del 20 de octubre, a las 2:30 a.m., el profesor y compañero Alberto Patistán Gómez, preso político de La Voz de la Mate y adherente a la otra campaña, fue trasladado, al igual que otros 30 presos que estaban privados de libertad en penales de Chiapas, a un CEFERESO, que es un centro federal de reinserción social, fuera del estado de Chiapas, según información proveniente del secretario de Gobierno, Noé Castañón. Alberto ha sido separado de sus compañeros en huelga de hambre y ayuno para intentar desarticular esta huelga y para servir de castigo ejemplar ha sido trasladado a un penal de máxima seguridad. Se desconoce a cuál de los penales de máxima seguridad de la República Mexicana ha sido trasladado, ya que el secretario de Gobierno no ha querido facilitar esa información y tampoco ha sido facilitada en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Recordar que Alberto es originario del Bosque, Chiapas, y con esta orden de traslado cursada por la Seguridad Pública Federal, el compañero es alejado de sus familiares, allegados y compañeros y compañeras de lucha. Los CEFERESOs son verdaderos centros de exterminio. Desde hoy, Alberto, el profe, será aislado en una celda individual y permanecerá 23 horas al día encerrado en ella. Únicamente tendrá derecho a recibir una visita cada 3 meses y por familiares directos. Tampoco tendrá derecho a correspondencia. A partir de ahora, el profe no tiene derecho a que le hagamos llegar las palabras de solidaridad, de apoyo, de compromiso que desde tanto tiempo le hacemos llegar desde todos los rincones de México y el mundo. Sabemos que estos centros son muy propensos al maltrato físico y psicológico, que se suma a la tremenda tortura continua que es el aislamiento. Están intentando aislarlo de todo contacto humano. Únicamente tendrá contacto con la deshumanización de los custodios. Están tratando de separarlo de los lazos que le atan con el pasado, con sus familiares, con sus compañeros y compañeras de lucha. El gobierno federal nos demuestra así su voluntad de resolver los conflictos, su voluntad de dialogar con las víctimas de esta guerra, porque en Chiapas también se vive una guerra y los presos y las presas son más, los más afectados junto con los muertos, desaparecidos y sus familiares. Mientras promulga el diálogo, continúan las muertes de civiles inocentes y la persecución de luchadores sociales. Las comunidades zapatistas siguen siendo hostigadas y agredidas. Hay una clara reactivación de grupos de corte paramilitar como son Paz y Justicia en la zona norte de Chiapas. Los familiares y compañeros y compañeras de Alberto Patistán están sumamente preocupados por la situación en la cual se encuentra el compañero, así como sumamente indignados por los hechos acontecidos en la madrugada con relación a él. Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para exigir la liberación inmediata de todos y todas los presos que se encuentran en huelga de hambre y ayuno en los penales de San Cristóbal de las Casas, Amate y Motocintla, especialmente la libertad inmediata de Alberto Patistán Gómez, preso político de La Voz de la Mate. Movilicémonos por la liberación inmediata de Alberto Patistán Gómez lo antes posible, ya que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Libertad a los presos y presas en huelga de hambre, libertad inmediata de Alberto Patistán Gómez. Red contra la represión y por la solidaridad en Chiapas, grupo de trabajo, no estamos todos.